¿Qué cambios de hábitos tuviste que cambiar respecto a la situación de hoy en día? Un montón. De consumo, básicamente. Cosas que por ahí antes compraba y ahora no. No tuve grandes cambios. Sí, lo que me pasa y lo que me pasó siempre es que, nada, siempre trato de gastar acorde a lo que tengo, digamos. Siempre fui como muy cuidada y medida en eso, así que trato de irme ajustando a la situación. Obviamente hay cosas que están más caras y que a uno le cuestan un poco más, entonces hace modificaciones por ahí, gustos que uno se quiere dar, cosas que se quiere comprar, que lo deja de hacer, o se mide un poco más. ¿Con respecto a qué época? Porque yo viví la época menemista y más o menos viví, es lo mismo. Después de la época cristinista, tenía panadería desde los 19 años. Y prácticamente la tuve que cerrar hace 3 meses porque la situación económica, la luz, el gas, todo esto me dejó sin panadería. O sea, no la podía solventar y la terminé vendiendo a 50.000 pesos. O sea, estoy diciendo, la regalé porque no se podía sostener. Porque veía un futuro negro y que no iba a poder pagarle a mis empleados. Primero dejé de salir, de ir a comer con mi señora, ir al cine, un montón de cosas, y después tengo que ayudar a mi vieja que no llega porque es jubilada y no llega a fin de mes. Dejé las salidas, no salgo a comer, no salgo a pasear y recorté gastos. No tengo internet en mi casa.